Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Mi nombre es Fairuz y es un gusto enorme compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y por seguirnos en todos estos espacios. Y en esta oportunidad yo quiero contarles a todos, traemos un vivo muy, muy especial con Samantha Domínguez, que para quienes no la conocen, ella es creadora de un método propio de registros akáshicos avanzados, también máster en Reiki, custodia de Religars y además es experta de Ascensión, psicocoach transpersonal y consteladora familiar. Ha estado en varias oportunidades con nosotros y siempre es preciosísimo tenerla porque trae información de muchísimo valor y en esta oportunidad vamos a traer algo que no hemos hecho antes y es una lectura de registros akáshicos desde tu semilla estelar. Así que a todas las personas que quieran dejarnos acá su mensajito, quiero recordarles que debajo tienen un espacio, van a ponernos su nombre y su apellido, nombres completos, porque con esta información Samantha va a hacer una lectura de registros akáshicos. Hola Samantha, ¿cómo estás? Hola mi amor, ¿qué tal? Un gusto. Muy bien, feliz de compartir contigo nuevamente. También, y bueno, feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Bueno, feliz porque además traes una canalización, vamos a decirlo, vamos a estar trayendo mensajes, que esta es la primera vez que lo hacemos. Exactamente, es la primera vez que lo hago en público, es la primera vez que lo hago con ustedes y en general. Bueno, este es el momento, ya lo saben, nombre completo, nombres, apellidos, acá en los comentarios, porque vamos a ir conversando. Lo primero, Samantha, quiero pedirte para poner al tanto a todas las personas que se están sumando ahora, ¿qué qué son los registros akáshicos de semilla estelar? Bien, son los registros akáshicos avanzados, o sea, los registros tradicionales más los avanzados, enfocados en la semilla estelar de cada uno de nosotros, para que cada uno, además de saber su semilla estelar, pueda hacer todo un trabajo muy profundo de, bueno, a ver, en esta semilla estelar que, de donde yo provengo, ¿no? ¿Qué es lo que me pueden decir mis guías? ¿Qué me pueden orientar a este momento de mi vida, a este despertar tan grande que toda la humanidad está teniendo? ¿Cómo puedo desbloquearme a nivel de los cuerpos inferiores, a nivel de las cuestiones que no estoy pudiendo resolver desde ese lugar tan elevado? Me van a poder decir un montón de cosas, cosas que yo no recuerdo de ese lugar, para poder volver a él, poder estar en conexión, en contacto, ¿no? Con esta frecuencia. Y, por supuesto, que vamos a poder preguntar y va a bajar información de todo tipo del registro akáshico, pero es como en este tiempo de ascensión hay muchas personas que no saben cuál es su semilla estelar, primero. Y segundo, una vez que lo sabes, bueno, sé que soy y ya. No, hay que trabajar profundo en eso. Justamente quería preguntarte, luego de tener esta lectura o esta información que vas a compartir, ¿cómo se integra a la vida o a la cotidianidad? Bueno, por ejemplo, invocando a nuestros guías existenciales, como ser María, Jesús, Saint Germain, Buda, ¿no? Tantos maestros, pero empezando a integrarlos a ellos, justamente, al poder invocarlos en general o en particular, si nos dicen algún nombre en particular que tienen. Además de que dentro de la lectura de la semilla estelar también está la lectura de cuál es mi misión, a qué vine, sanar karma, revocar, en este caso, votos, contratos, no deja de pasar eso, solo que nos enfocamos mucho más en esa parte ascensional. Bueno, me parece maravilloso, ya estoy muy ansiosa por ver cómo vamos a ir llevando este vivo hoy, así Dale. Que ya voy a ir leyendo algunos mensajitos, si quieres hacemos una pausa cortita para que tomes agua, ¿sí? Dale, para dale. Que ya empecemos a entrar en el, en el trabajo que estamos haciendo, que es una canalización en vivo para todas las personas que nos estén acompañando ahora. Así que voy a traer, Samantha, algunos nombres, ¿te parece? Uno por uno, ¿sí? Perfecto. Vamos a ir con María Victoria Marmili. Vamos a pedir la sanación akáshica para María Victoria Marmili, para que sea el mayor bien para ella. Aparece San Miguel, Saint Germain, el rayo violeta, Quan Yin como sus guías existenciales. Nació ella a través del rayo violeta, de la transmutación, vino a trabajar la sanación del karma. La sanación de los ancestros, la libertad, el disfrute, el soltar, tanto para ella como su servicio, ¿no? Para con los demás. Como decir, soltar para recibir lo mejor, hacer espacio en ella y en los demás. Aparece Andrómeda como su origen álmico. Ella es una semilla estelar andromedana. Tiene una gran evolución y muy profunda que viene a despertar a este plano de existencia, en este plano material, ¿no? Concreto, más allá del plano espiritual que está conectado con esta frecuencia, hay que bajarlo al aquí y ahora. Se la ve una encarnación como una gran sanadora en Andrómeda, usando sonidos celestiales, frecuencias muy altas ascensionales a nivel musical. También se ven muchas gemas. La ve enseñando a los niños pequeños esas artes que sí en Andrómeda se daban, tanto con la música como con la sanación, pero ambas para la sanación. Su primer vida fue en Andrómeda, por eso es una semilla estelar andromedana. Luego eligió, le sugirieron encarnar en la Tierra para venir hacer servicio, pero en las vidas a veces, no creo que sea en el caso de ella, porque la veo con mucha luz, debe estar en alguna técnica o haciendo algo, pero a veces uno se va olvidando en la encarnación, como pasamos por el río del olvido cuando encarnamos, nos olvidamos de todo esto, solo, o una de las de los modos más exactos, solo a través de una lectura de registros akáshicos avanzados y especial de la semilla estelar, es que podamos saber esto y después en los sueños y durante el día a día, como vos me preguntaste, va a haber flashes que vas a empezar a recordar. Es un viaje, es hermoso. Sí. Te me adelantaste porque yo justamente quería preguntarte si recibimos normalmente información a través de los sueños. Totalmente, totalmente. Más aún si sos lectora de registros akáshicos y específicamente de avanzados, que conectamos y sabemos conectar con la semilla estelar. Esto nuevo, último, es algo muy, muy nuevo que está bajándome, por eso lo empecé a hacer en este vivo como presentación, en donde inclusive a mí, por ejemplo, ahora me muestran a un guía femenino y masculino que ella ya tiene andromedanos. El femenino, la femenina, se llama Oxis y el masculino se llama área. A esos dos guías andromedanos ella puede pedir asistencia en recordar toda la luz de su origen álmico y de su semilla estelar, y que la ayuden mientras duerme, no solo a recordar, sino a activar sus dones. ¿Eh? Bueno, para este poquitito que estamos haciendo con ella, estamos, bendiciones para vos, podemos ir con otra persona. Muchísimas gracias, Samantha, por esta canalización que has traído para esta persona. Hay algunas personitas, vi a alguien poniendo el nombre de un niño, te pregunto si lo podemos no. hacer, tiene que ser de la persona que consulta por su información nada más. Solamente se puede leer registros de personas mayores a 18 años, no haría eso jamás. Se puede leer, hablando de un registro completo, a una persona que tenga 15, 16 años con autorización de su madre, pero no, niños no. Perfecto, bueno, ya estamos poniendo acá algunas de las pautas que necesitamos para poder seguir recibiendo esta información. Voy a traer acá a la conversación a María Berbardete, perdón, de Corte Gómez. Pedimos la sanación akáshica para María Berbardete de Corte Gómez. Pedimos el mayor bien para ella, para que sea la luz en todo lo que necesite. Se ve una luz azul muy brillante. Se ve a la maestra Fe, a la arcangelina Fe, a la maestra Miriam y al maestro Victory como sus guías espirituales. Pertenece al rayo azul. Viene a trabajar el separar lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo. A cortar lazos con lo negativo, tanto personalmente como ella ayudando a otros. También a romper con negatividades que a veces lamentablemente son enviadas por otros o autogeneradas también. Esa es su misión, su tarea, ser líder, pero con amor, con dulzura, con equilibrio del impulso, ¿no? Se ve una vida de ella pasada como guerrero. Se ve Roma. La ve como muy aguerrida, bueno, como todo guerrero, logrando sostener su lugar, cosa que no era fácil en ese momento, y liderando su grupo. Guerreros, con una energía 24-7, no, de 30-10, en el sentido de que nunca podía parar porque tenía que estar defendiendo su lugar. Bueno, esta vida es para parar, es para soltar, es para usar ese impulso para ayudar a otros, pero relajadamente. Aparece las Pléyades como su origen álmico. Ella es semilla estelar pléyadiana. Su guía es Ashtar Sheran. Fue un guerrero pléyadiano defendiendo la galaxia. A los suyos. En las batallas interplanetarias. Pero con mucho amor y con mucha luz. Viene a trabajar. El ser un pilar de luz para otros. Y ayudarlos a volver a su luz, a empoderarlos, el hecho de saber quién soy, para qué estoy hacia dónde voy, su poder interno. Pida a Tarsram asistencia por las noches en todo lo que necesite, además de a sus guías. El nacimiento. Y sobre todo que le ayude a activar este poder, poder sagrado. Y sobre todo aprender a proteger su luz a los suyos, su campo energético y brindar impulso positivo a los demás. Ella vino a trabajar para y por la ascensión, aprendiendo. No, sería importante que aprenda conmigo, si quiere, geometría sagrada Merkabah para activar todas sus geometrías internas sagradas, que ya las tuvo activadas allí en Pleiades. Bueno, eso para ella. Te quiero contar un poquito que la lectura de registros akáshicos, en realidad, la lectura de registros akáshicos avanzados con la semilla estelar, dura 45 minutos como... digamos, de 45 a 55 minutos máximo. Estamos haciendo ahora algo re breve, muy, muy, digamos, impulsando lo de la semilla para que se entienda mucho más, pero bueno, la misión, el rayo, los guías, hacer revocación de votos, limpiar ancestros, todo eso va a pasar gracias a vos, María. Todo eso va a pasar, digamos, dentro de una lectura, ¿no? Que también se hacen, por supuesto, a distancia, por Zoom, desde cualquier lugar. Muchas gracias, Samantha, y a todas las personas que nos están dejando sus mensajitos. Esto es una conversación también, la idea es que puedan conocerlo, que entiendan un poco esto que está canalizando Samantha, y es una información nueva que tiene muy recién y ha decidido compartirlo con todos nosotros en este espacio maravilloso. Samantha, hay alguien que tiene una pregunta específica, ¿lo podemos resolver? Vemos, dale. Vale, su nombre es Mari Carmen Hernández Linares y ella quiere saber cómo conocer su don y cómo aprovecharlo. Ajá, Mari Carmen, ¿me dijiste? Mari Carmen Hernández Linares. Pedimos que baje la sanación akáshica para Mari Carmen. Que sea el mayor bien para ella. Mari Carmen Hernández Linares. En la lectura completa de registros akáshicos avanzados van a aparecer todos tus dones, ¿sí? Vamos a ver qué podemos hacer ahora con lo que los guías nos puedan decir. Se ve una luz rosa, brillante. Ella pertenece al rayo rosa, su alma, su visión es rosa. Cuando hablamos de misión, también hablamos de don, porque dentro de la misión está el don para poder cumplirla, ¿sí? Ahora vamos a ver más profundamente lo que es el don, que ella se refiere a otras cosas, evidentemente. La misión del rayo rosa tiene que ver con el amor, con la contención, con la comprensión que venimos a darle a otros y a nosotros mismos, el amor hacia nosotras mismas, en general, seamos hombres o mujeres, siendo rayo rosa, es el amor hacia uno mismo, que a veces es lo que dejamos para lo último y no debe ser así. Es una característica, ¿no?, del rayo rosa. Su don tiene que ver con la sanación a través de las manos, con la palabra, y también con la percepción, intuición, información que llega desde arriba, lo tiene que activar a través del aprendizaje de los registros akáshicos avanzados y de la semilla estelar, es decir, que luego se comunique conmigo para estudiar. Y dentro de lo que es la lectura completa, hay una fase de activación que ahora en este momento, por ser una cuestión hermética, no la puedo hacer en vivo, ¿sí? Pero sí la puedo hacer en la sesión individual. Pero bueno, ya le comenté cuál es su misión, cuáles son sus dones, y bueno, lo puedes activar a través de la lectura, y todo lo que venís a hacer siendo lectora de registros akáshicos avanzados es el modo de poder canalizar tus dones, ¿sí? Ese y otras sanaciones también con tus manos, mi amor. Vamos a desearle el mayor bien a ella. Muchísimas gracias, Samantha, por esta información preciosa que estás trayendo para todos. Estamos teniendo muchísimos mensajitos. Quiero aprovechar para recordarles a todos que este directo, con tantas cosas interesantes que estamos conversando, va a quedar en diferido acá en el feed de Mindalia y también en el de Samantha Domínguez Ock, que ese es su nickname, para que lo puedan repasar. Esto es muy importante. A las personas que están escuchando, les estamos dando mensajitos, lo van a poder repasar, volver a escuchar, y seguramente van a tener nuevamente información. Vamos a ir, Samantha, si te parece, con otro mensaje, otra pregunta. Dale. Va muy rápido, así que vamos, ténganme paciencia para leerlas porque se me mueven volando. Pero había un mensajito por acá, vamos a encontrarlo. Sí, sí. Tenemos a Irene Ilio Maestre, dice, ¿qué debo hacer para mi mayor bien en esta encarnación? Mi vida, es tan amplio esa pregunta, vamos a ir a lo que podemos recibir hoy, ¿sí? Irene, ¿me dijiste? Irene Ilio. Maestre. Ilio, maestre. Pedimos el mayor bien para ella. Primero, conocer lo que es tu mayor bien es una maravilla, que lo conozcas. Que nunca te duermas, dicen los maestros. Que recuerdes que sos esencia y que lo demás es pasajero que hay que cuidar porque es nuestro templo físico, claramente. Pero mientras tengas la conciencia de tu mayor bien, vas a recordar cuál es tu esencia. Poner como número uno tu esencia, tu desarrollo, tu servicio, tu crecimiento personal. También en lo material, porque eso te da empoderamiento, que desde lo material se sube, ¿no? Al plano espiritual o, mejor dicho, desde lo material habilitas a que pueda llegarte todo lo que es tu mayor bien. Venís a brindar servicio a través del amor, a través de la pacificación, la serenidad, la quietud que las almas necesitan. Venís como a, como te diría, como si pusieras en tus brazos a un bebé y lo arrullaras, pero con las personas, a calmarlas de sus brotes y o circunstancias vividas, agitadas, digamos. Siempre que estés en ese servicio vas a estar en tu mayor bien. Y otra parte de tu mayor bien es alejar de tu vida, y vos sabes de lo que te hablo, a las personas que son tóxicas. No podés tener un mayor bien con personas tóxicas a tu alrededor que te fagocitan, mi amor. Hay mucha más información en una lectura completa. Un beso grande para vos. Muchas gracias, Samantha, por este mensaje maravilloso. Vamos a ir con otra pregunta de Miriam Timón desde España, que es muy interesante y queremos La quiero traer para que todos aprendamos también a discernir sobre esto. Ella dice, quiero saber si mi intuición sobre mi relación sentimental es cierta o es un trauma de mi anterior pareja. Esta información va a ser de relevancia para todos. Sí, para empezar, realmente yo quiero decir que seriamente había que hacer un estudio más profundo para responder esa pregunta. Yo voy a responder lo primero que baja al respecto. Recordame el nombre, por favor. Miriam, perdón, Miriam Timón. Pedimos la sanación akáshica para Miriam Timón. ¿Qué tienen para decir sobre esta intuición que ella tiene sobre su actual pareja? Bueno, y ya escucharon todo lo demás, maestros. Claro, lo que me dicen es que hay algo de su anterior pareja que la trae a esta situación, porque ella no ha cortado los lazos emocionales con la primera situación, con la energía masculina y femenina, que son los padres. Cuando eso no se resuelve, inclusive yo lo que veo es que esto viene de vidas pasadas en ella, uno termina trayendo el mismo arquetipo una y otra vez hasta que dice basta y dice, bueno, voy a ponerme a trabajar cortando lazos emocionales que atan, que es algo que también hacemos, la lectura, obviamente, completa de registros, ir sanando los niveles ancestrales que hacemos dentro de las lecturas también y ver en varias lecturas, pero sobre todo en la primera, estos arquetipos que ella haya tenido, ¿no? El actual, el anterior, si hubo uno antes parecido, y empezar a cortar karma sobre todo esto, para que la relación presente, es decir, espera a tomar una decisión, para que la relación presente, es una sugerencia, ¿eh? Vos hacés lo que quieras, para que la relación presente pueda mutar a lo que es en realidad y no esté espejándole o reflejándole cosas que ella no resolvió. Creo que se entiende lo que quiero decir, ¿no? Entonces, porque si ella dice, bueno, corto y ya, y no resuelve y no sana, lo que hay que sanar en profundo, inclusive con, bueno, lo digo porque estamos dentro de la lectura, inclusive trabajando dentro de la lectura y fuera con constelaciones, puntualmente va a volver con un arquetipo parecido, sin que sea un decreto. Entonces, su intuición es cierta, pero también tiene parte de lo que ella no resolvió todavía. ¿Qué hacer? Ponerse a resolver. Yo igual pido que baje la sanación akáshica para que no solo haya más claridad, sino que pueda tener el tiempo y los recursos para trabajar todo lo que ella necesita trabajar, obviamente con un buen terapeuta con quien pueda trabajarlo. Samantha, gracias nuevamente por responder estas preguntas, todas las preguntas que hemos hecho desde el inicio de la charla con esta canalización de registros akáshicos avanzados de la semilla estelar, que ya saben lo que es y de qué se trata. La invitación está hecha para todas las personas que nos están viendo ahora y que nos van a ver más adelante. Samantha, quiero invitarte a que le cuentes además a todas las personas que nos están viendo ahora sobre tus sesiones individuales. Bueno, las sesiones individuales se realizan de lunes a sábados, pidiendo su sesión con anticipación al WhatsApp, que es donde por lo general está ahí Sole y Flor atendiendo para poder enviarles toda la información. ¿Puedo decir cuál es el WhatsApp? No te preocupes, Lo quedan todos dejamos los datos de abajo. contacto allí. Queda abajo, bueno. Puntualmente decirte que solicitan la cita, van a tener conmigo el Zoom o el Meet o la videollamada de WhatsApp, lo que les resulte mejor. Siempre el Zoom y el Meet es mejor porque tiene menos ruido, entonces es más fácil hacer la sesión. La sesión se graba, luego se le envía a la persona por WhatsApp o por email y va a durar 45 minutos, máximo 55, ¿sí? Por lo general dura 45, en donde van a recibir esto que hicimos de la semilla estelar y todo lo demás, ¿no? El doble cuántico, el poder activar justamente los dones, el poder conocer vidas pasadas, bastantes, el sanar el nivel ancestral, que por lo general el primero son los padres, después se sigue hasta el décimo nivel ancestral. Pueden tomar una sesión y ya, pero claramente hay un tratamiento para sanar los 10 niveles ancestrales y profundizar en el despertar que dura 10 sesiones. Pero haciendo la primera ya empezás una gran liberación en tu vida. Lo digo para que lo sepan nada más. Y bueno, al mes van a tener una tarea fácil. Algunas afirmaciones, algún color, alguna oración de perdón, alguna oración de limpieza o escritura que le den en función de todo lo que charlamos, poder activar su animal de poder, poder activar su doble cuántico dentro de las tareas, también van a tener eso. Y bueno, trabajan eso durante 30 días. Y a los 30 días pueden tomar ya la segunda sesión. Y así sucesivamente sería como funcionan, ¿verdad? También los que están en Buenos Aires, acá en la ciudad de Buenos Aires, o vienen del Gran Buenos Aires o están de vacaciones, también atiendo de manera presencial acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a menos de 6 cuadras del Obelisco. Somos vecinas. ¿Ah, sí? Ah. Mira vos, me mudé hace poquito a la calle Marcelo T. de Alvear y Carlos Pellegrini. Bueno, estamos más cerca de lo que imaginas, Samantha. Perfecto. Ya vamos a arreglar y coincidir nosotras también en Dale, algún con momento. gusto, con gusto. Bueno, Samantha, hemos llegado al final de la charla, pero ha sido preciosísimo conversar contigo, conversar con todas las personas que nos están viendo ahora. Como lo decía en un principio, Samantha cuenta además con un montón de herramientas maravillosas que pone además al servicio. Yo tengo una última preguntita, Samantha, Sí. para cerrar. ¿Consideras que forma parte de tu misión compartir y ayudar a todas las personas a través de todas estas herramientas? Te lo digo con mi mirada y con mi sonrisa. Es lo único que es mi misión en esta vida, ¿eh? Es lo que me da tanta alegría y tanta felicidad de poder hacer todos los días. Ver personas que atendí hace un año, habiendo cambiado su vida terriblemente, terriblemente para bien, ¿no? Y gente hace 2 meses que me dice, no puedo creer cómo cambió la vida, pero no por mí, sino por la herramienta, ¿no? Que es la que baja la sanación akáshica y porque ellos trabajaron las tareas, se portaron bien y trabajaron las tareas, ¿no? Lo último que te quiero decir es que este sábado 28 inicia un curso de formación también en registros akáshicos avanzados y también de semilla estelar desde cero. No hace falta que tengan conocimientos previos y aquellos que ya son lectores tradicionales pueden tomar también toda la parte nueva. Obviamente, este sábado 28 termina el año, pero para nosotros empieza, ¿viste qué va a ser? El sábado 28, 3 de la tarde, que le va a convenir mucho a España porque son las 7 de la tarde para ustedes. Recién y en Canarias son las 8, ¿no? Algo así. Y bueno, y después a mediados de enero inicia un curso los martes 9 de la noche. Así que eso para Latinoamérica, perdón, Latinoamérica y todo lo que es Argentina, por supuesto. Muchísimas gracias, Samantha. Quiero recordarles a todos que aquí debajo en la descripción del directo van a tener todos sus enlaces de contacto y recordarles además que este vivo lo van a encontrar en el feed de Mindalia, en el de Samantha Domínguez, ok, y en unos días en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que van a poder repasarlo y compartirlos para que llegue a muchísimas más personas. Samantha, te envío un beso enorme, un abrazo gigante y bueno, espero coincidir contigo nuevamente muy pronto. Dale, bendiciones. Felicidades Chao. para todos. Chao, chao.